Muy buenas, Atractor. Bienvenido a esta 21ª Raiflexión Diaria. Hoy tenemos una única consulta que da para libro. ¿Vale? Tenemos la consulta de Ricardo. Bueno, el comentario era kilométrico. Y bueno, yo te diría que realmente te puedo ayudar, pero esto requiere de asesoramiento. Esto ya es algo más personal, ¿no? Pero aún así no he querido obviarlo y comentarte en plan, contáctame y hablamos. Quiero darte una pequeña pincelada y luego ya lo que tú decidas. El caso, me he apuntado las luces rojas que veo, ¿vale? Las alarmas que se me encienden. Voy a sacar mis conclusiones y puedo estar equivocado, puede que no sea así, ¿vale? No, hablo desde el total desconocimiento, pero bueno, utilizo mi experiencia para ello. Y espero que, aunque me equivoque, aunque no acierte alguna cosa, en el fondo te ayude. Porque aunque me equivoque en algunas predicciones que estoy haciendo, el contexto es igualmente aplicable. Entonces, por todo el pedazo de... Pues eso, era una carta lo que me has escrito. Dice, he cogido fragmentos, ya te digo, y los comento, de luces rojas, alarmas. Llevo muchos años estudiando seducción y la teoría, eso es una de las frases que tú dices, y yo he puesto que tiene pinta de que aún así no has conseguido resultados. O sea, me atrevería a decir que eres virgen, honestamente, por tu forma de expresarte y de... Además, con una actitud muy femenina, o sea, una conducta muy femenina, que no digo yo que esto sea negativo, ni mucho menos. O sea, yo tengo conductas muy femeninas y de hecho, lo que me enrollo hablando y divagando y dando vueltas es muy parecido a ti, o sea, que estamos en el mismo barco realmente. Pero por más cosas que veo, da la sensación de que eres virgen todavía. Que no es algo malo, sencillamente es mucha teoría, poca práctica. Luego dices, tiendo a ser bastante enamoradizo. Eso me da totalmente... O sea, me lo reafirma. ¿Por qué? Porque yo era así también al principio. Cuando empecé yo era súper enamoradizo a la mínima y claro, no había experimentado suficiente, no me había llevado los palos suficientes, ni las alegrías ni las desgracias suficientes. Y eso te hace ser idealista y ver cosas de una manera que no son, honestamente. O sea, los seres humanos tenemos luz y sombra, no somos solo luz. Si solo te enamoras es que solo piensas que hay luz, ¿vale? Pero no sabes la sombra que hay detrás, que es la que ya está. Tiendo a ser bastante enamoradizo porque soy una persona muy emocional. Y yo te digo, ¿y quién no es muy emocional? Como yo siempre digo, el ser humano no es un ser racional con emociones, es un ser emocional con capacidades de razonar, con capacidad racional. Pero somos totalmente emocionales, el 80% por ahí. A la mínima que pasa algo, a ti te surge, a ti no, a cualquiera. O sea, tú ahora tienes una noticia muy desagradable de alguna cosa horrible y te vienes abajo. Si fuéramos racionales, diríamos, hombre, es malo, pero más se perdió la guerra. Hombre, es malo, pero hay que seguir, hay que continuar. ¿Puedo hacer algo al respecto? No, como no puedo hacer algo al respecto, continúo mi vida. Y no es así. Cuando te enteras de que tu pareja se ha acostado con tu mejor amigo, te parte por la mitad y quieres matar a alguien o quieres gritar o quieres cosas que no son racionales, son totalmente emocionales, estás invadido por la emoción, ¿vale? Ahora bien, si hablamos de sociópatas, es otro tema. Eso sí que no tienen emociones. Pero eso solo es el 1-2%. El resto, todos somos muy emocionales. Todos. Por eso esto me vuelve a decir que tienes muy poca experiencia, ¿vale? Has leído mucho, has hecho muy poco. Me apetece encontrar algo más estable. Aquí das a entender que has tenido relaciones esporádicas, pero que quieres pareja. Compartir una parte de mi tiempo con una chica que realmente merezca la pena. Nunca he tenido una relación de pareja adulta. A mí esto me parece una forma de maquillar que no has tenido relación de ningún tipo, ¿vale? Ni adulta ni infantil. Que me puedo equivocar, ¿eh? Puede que no sea virgen y todo lo que estoy diciendo es mentira. No lo sé, o sea, me lo estoy inventando, pero vamos, lo deduzco claramente por tu forma de hablar. O sea, tú no has tenido pareja de ningún tipo, pero ni pareja ni creo que hayas tenido relaciones íntimas, porque esto es muy, muy idealista todo, ¿vale? Entre otras cosas porque buscas tú algo más estable y ese no es tu papel. Creo que ya en una reflexión que anterior hablé de que tu papel no es, incluso tengo varios artículos tengo vídeos y artículos también hablando de esto en mi blog, en atrevidasporti.com y en el canal de YouTube. Y bueno, en el otro que tengo, pero bueno, que está muerto, pero vamos, que se llama Atraídas por ti, el canal también, ahí hablo de los cinco pasos, ¿no? Y uno de ellos es tu trabajo. Y la idea no es que tú busques algo más estable, realmente no. No digo que esté mal y que dependiendo del momento de circunstancia no sea interesante, pero no es tu papel ese, tu papel no es buscar algo más estable, tu papel tu papel realmente como hombre masculino es que tu vida funcione, centrarte en ti. Y que en este caso tu pareja, o sea, o la mujer que conoces o la mujer con la que estás, es un complemento, sin hablar peyorativamente, sino que es parte de tu vida, como lo son tus amigos. Como lo son ciertas actividades, son cosas que aportan a tu vida, como un proyecto, es algo importante en tu vida y que te aporta la parte que te aporta. En este caso, una mujer te puede aportar amor, sexo, comprensión, una visión femenina de la vida, etc. Igual que un proyecto te puede aportar dinero, te puede aportar. ¿Cómo se dice? Orgullo, o sea, sentirte realizado, que estás haciendo algo que te gusta, que te hace sentir bien, etcétera, ¿no? Realización profesional, ¿no? Los amigos te pueden hacer divertirte, risas, hacer locuras, compartir reflexiones, en fin, que cada cosa tiene su, digamos, su cajoncito, tiene su lugar, ¿no? Pero no dependes de ninguna de ellas para continuar. Son complementos, son cosas que aportan a tu vida, que la hacen mejor y en ocasiones peor también, pero no son el centro. El centro eres tú, tú eres tu centro, ¿vale? Tú eres el sol y el resto son planetas, satélites, cosas que van a tu alrededor y que te ayudan y a las cuales tú también ayudas. El sol a todos los planetas les da luz, les da energía, les da calor, etcétera. O sea, les aporta un huevo, pero son complementos. No es parte del sol, ¿vale? Y en este caso es ella, su trabajo, el que consiste básicamente en ser algo importante para ti y en que y en es ella la que va a querer que sea una relación y es ella la que va a querer algo más maduro, etcétera. Pero ese es su papel, no el tuyo, en mi opinión. Dices luego que a ver, cuando estás con chicas, lo que al final pasa es que te descalifican por tu físico. El tema de la descalificación me chirría. Luego, por supuesto, me chirría que te descalifican por su físico porque eso significa que no has entendido nada. Porque a menos que tengas un problema físico muy desagradable, que sería la palabra, no sé, que huelas muy mal, no sé. Que no te duches, no te limpies y tengas un aspecto insalubre. O sea, no, y ni aun así, pero bueno, a menos que tengas muy mala pinta, eches para atrás del olor y cosas así, el físico para las mujeres no es tan importante. Quitando alguna que dice, no, yo si no es más alto que yo, no, y la tía mide un 80, y dices, suerte. Pero las mujeres no piensan como los hombres, no discriminan a un hombre. O sea, tú sí que por una. Sí, tú sí, no lo sé. Los hombres sí que, si una mujer no les atrae físicamente, no tiene nada que hacer. Pero las mujeres no son tan importantes el atractivo físico. El atractivo físico, o sea, el físico cumple un punto. De hecho, yo siempre digo, o sea, si hablamos de buenos genes, que es la apariencia, o sea, el ser guapo, estar fuerte, etcétera. Capacidad de bueno, buenos genes, situación privilegiada y capacidad de protección de la existencia, ¿vale? Son las tres partes. El físico es un tercio de ellas como mucho, o sea, es un 3,3 sobre 10. No es suficiente para eliminarte. Si tienes situación privilegiada y capacidad de protección de existencias, tienes un 7 de nota. Entonces, ese 3 no es un 10, pero es un 7, ¿vale? Incluso si tienes 2,5 y 2,5, eres un 5. No te descalifica eso. O sea, aunque seas un 0 en el cuerpo, ¿sabes? Evidentemente, un 0 en el cuerpo también te descalifica automáticamente porque las 3 son necesarias. No son suficientes, pero son necesarias. Entonces, mínimo hay que puntuar con un 1, ¿vale? Pero si tienes un 2 y un 1, pues ya tienes un 5. Ya no estás descalificado. No es tu cuerpo el que te está descalificando. Aparte que una mujer puede no verte atractivo, pero si tú eres atractivo y tienes carisma, te puede acabar viendo atractivo y hasta guapo y hermoso y bello y todo, aun no siéndolo. ¿Por qué? Porque ellas funcionan más por el oído, por el significado de las cosas, por la emoción de las cosas, que por la parte material, por el físico y por lo que representas visualmente. Que eso aporta, o sea, si eres un 3 en visualización, o sea, tienes el tope, eres un tío guapísimo, puede ser que te quieran solo para sexo. Y es que está buenísimo y disfruto mucho con él, pero no para pareja. Ojo. Entonces luego dices, sí, no sé por qué ahora el WhatsApp se ha activado. Vamos a cerrarlo. Y así, no sé si se está grabando, pero bueno, me han llegado unos WhatsApps que estaban abiertos. Bueno, y luego veo que dices, mi naturaleza fantasiosa me lleva a buscar alguna señal clara de que le intereso. O sea, buscas la aprobación para avanzar en lugar de crearla tú o darla por sentada, cuando en teoría que ya estás con ella, o sea, ya te estás haciendo una cita o estás hablando con ella, estás ahí, no necesitas que te ponga por escrito, sí, me gustas, firmado yo. O sea, mucha teoría, poca práctica. E incluso la teoría floja porque no la has puesto en práctica. Lo cierto es que como chico me cuesta mucho pensar que una chica quede contigo con un fin puramente social sin ninguna intención romántica o sexual. Bueno, me dices que no puedes creer eso cuando en el fondo, si estás con una chica delante, te planteas si realmente le gustas y que si no te dice que le gusta, no avanzas, con lo cual tú mismo te lo crees. Tú mismo crees que una chica puede quedar contigo sin sentirte atraída. O sea, te estás contradiciendo. Y por otro lado, sí que puede pasar. O sea, las chicas son capaces de creer que la amistad existe, que su mejor amigo no tiene por qué querer nada con ellas. Y se lo pueden creer. Pero la naturaleza no va por ahí. Y hay hombres, o sea, yo tengo amigas con las cuales no va a pasar nada, pero no va a pasar nada porque yo decido que no quiero, o sea, yo decido. Evidentemente ella tampoco. Pero yo quiero seguir ese rol. Quiero decidir que ella no tiene vagina, pero sí que la tiene. Y si nos dejáramos llevar, pasaría, ¿vale? Suponiendo que nos gustamos, que somos atractivos el uno para el otro. Pero yo puedo decidir poner unas barreras y decir, no, esta puerta no la voy a cruzar. Ellas no hace falta ni siquiera que se pongan esa barrera. Ellas de repente creen que eso que yo digo, no, yo lo decido, ellas no lo deciden, ellas lo sienten así. Ellas dicen, pero si es como un hermano para mí. Ellas realmente viven esa experiencia. Mientras que tú dices, no, hombre, mi hermana no es mi amiga, hemos vivido muchas cosas juntos y ostras, sería raro tener sexo con ella. Pero si no la conociera, vamos, con todo. Y ellas dicen, ya, pero es que no, es que la conozco. No, es que no, es que si no la conocieras, no lo sé, no le conozco. Es mi hermano, es como si fuera mi hermano. Entonces, eso puede pasar. Entonces, bueno, esto es muchísimo más largo. He apuntado unas cuantas alarmas, luces rojas que he visto. Que has visto que al principio ya te digo que me da a mí que. A ver, que igual has tenido sexo con alguna mujer, pero vamos, no tienes experiencia real, no sabes cómo piensan, necesitas mojarte, tienes que tener experiencia, tienes que hacer cosas. Y bueno, yo quizá podría ayudarte, por lo menos en la parte de aconsejarte y de motivarte a hacer cosas. Pero bueno, todo eso ya depende de ti. Desde luego, darle vueltas a las cosas como haces y seguir por este camino no te va a llevar a ningún sitio porque esto es todo teoría, ¿vale? Reflexión y teoría, que está muy bien, pero si no la pones en práctica, o sea, muchos años de teoría, como dices, no llevan a nada, sino, o sea, por cada hora de teoría, y si es buena la teoría, puedes tener meses de práctica. ¿Llevas meses de práctica por cada hora de teoría? Yo creo que no. Hasta aquí puedo leer, nunca mejor dicho. Así que bueno, dejad en los comentarios qué opináis. Ya le habéis comentado a él cuando dejas algunas cosillas. Pero bueno, nadie ha dicho. Nadie ha hablado del elefante en la habitación, que es lo que yo acabo de hacer. A ver, sí que Ricardo, espero no haberte ofendido tampoco ni molestado. Al contrario, espero haberte dado un poquito de luz y haberte ayudado. Y bueno, si te ha gustado, dale like. Si no te ha gustado, no le des a dislike porque es que no sirve para nada ese botón ya. No sé por qué no lo quitan del todo, porque ni te aporta a ti, o sea, ni saben los números de gente que se ha quejado de que no le guste, ni a mí en el panel de control me aparece la gente que ha dicho que no le gusta. Yo pensaba, por lo menos el dueño del vídeo, el creador, podrá ver eso, ¿no? Y tener una referencia. No, no lo ve nadie ya. Así que eso lo quitarán antes o después, no sé por qué tardan tanto en quitarlo. No sirve para nada. Y se convierte esto en un Instagram y ya está. Solo cosas guays y ya está. En fin, así que nada, comentad los que queréis comentar, cualquier cosa al respecto, si pensáis que soy demasiado crudo, si demasiado he apuntado, he sacado demasiados elefantes de la habitación, pero bueno, yo creo que la única forma de ayudar a la gente es diciéndole verdad. O por lo menos la verdad que yo veo, que digo, como digo, puedo estar equivocado en ese matiz, pero vamos, aunque no fueras virgen, no has tenido mucha experiencia. Está todo aquí, en tu cabeza. Y lo dicho, en este caso, Ricardo, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones, que espero que las tomes y que no divagues tanto sobre ellas, saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.